innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para continuar el estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en los capítulos 6, versículos del 7 al 13. Frecuentemente en las iglesias evangelizamos sin cuidar después de los resultados. Sea por campañas o sea por evangelización personal, los cristianos llevan a Jesús personas nuevas que, al poner su confianza en Él, encuentran que Dios les acepta, les perdona sus pecados y les da vida eterna. Esto es algo tremendamente bueno y lo debemos seguir haciendo. Pero como dije, a veces los cristianos descuidan los resultados, descuidan a los nuevos cristianos. Entonces los pastores enfatizamos, es necesario discipular a los que han puesto su confianza en Jesús. Hermanos, discipulen. Ahora bien, como pastor, yo estoy convencido que los hermanos sí quieren discipular, sí desean hacerle caso a su pastor. ¿Por qué entonces no lo hacen? En primer lugar, porque les da miedo. Y les da miedo porque, en segundo lugar, no saben qué hacer. ¿Qué debemos hacer cuando discipulamos a nuevos creyentes? Por favor, escuchen Marcos 6, del 7 al 13. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Si se fija en lo que el Señor Jesús estaba haciendo con los apóstoles, se dará cuenta que cuando discipulamos a otros, los enseñamos a ser como nosotros. El Señor Jesús trajo consigo a los apóstoles enseñándoles su vida, sus palabras y sus obras. Porque discipular quiere decir sobre todas las cosas darles tiempo. Le voy a pedir que vaya en el contexto a un pasaje que ya estudiamos, al capítulo 3, versículo 14. En ese pasaje el Señor Jesús estaba escogiendo precisamente a aquellos que debían ser sus apóstoles. Y fíjese que el versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él, ¿se fijó? Esto es altamente sacrificial. Cuando discipulamos a una persona, tenemos que darle de nuestra compañía, tenemos que darle de nuestro tiempo, y verdaderamente es un grande sacrificio. Pero la única forma de mostrarles nuestra vida es darles nuestro tiempo. Por eso, el círculo discipular debe de ser pequeño. Dese cuenta que el Señor Jesús fue enviado al mundo, pero para formar la iglesia, para impactar al mundo, si bien les ministraba a las multitudes, siempre tenía tiempo para ellas. Sin embargo, el círculo discipular era más pequeño, incluían únicamente a 12 personas. Y aún dentro del círculo discipular, frecuentemente le daba tiempo especial únicamente a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. El propósito del Señor Jesús era que hicieran exactamente lo que Él hacía. Fíjense en el versículo 14 y 15 del capítulo 3 otra vez, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, él predicaba, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, lo cual él hacía, y para echar fuera demonios, lo cual hacía también. Así que podemos decir que el propósito del Señor Jesús era que hicieran exactamente lo que él hacía. ¿Se da usted cuenta? Discipular es enseñarlos a orar orando con ellos, y esto se aplica a usted. Discipular es leer la Biblia con sus discípulos hasta que aprendan a leerla. Discipular es llevarlos a la iglesia con usted hasta que vayan solos. Discipular es enseñarlos a testificar a otros, testificando usted con ellos. En otras palabras, para discipular no se puede sustituir la presencia personal con nada. Se fija otra vez en el versículo 14 y estableció a 12 para que estuviesen con él. Presencia personal. Esto debiera ponerlo a usted a pensar, ¿cuántos discípulos puedo yo tomar? Piénselo. Y piénselo especialmente si tiene hijos, porque sus hijos deben de ser sus principales discípulos a los cuales debe de darle tiempo. No crea eso de que se les puede dar a los hijos tiempo en calidad. Es necesario su presencia con ellos. Nada puede sustituir la presencia. El Señor Jesús se dio a sí mismo, y su esfuerzo, y su tiempo, y sus oraciones, y los discipuló. Ellos llevaron a cabo el trabajo de fundamentar la iglesia, la cual sigue subsistiendo sobre el fundamento de los apóstoles. El Señor les enseñó algo más al enseñarles a ser como Él. Les enseñó a identificarse con aquellos a los que los enviaba. Y eso tiene que ver con nuestro texto del capítulo 6, versículos 7 al 13. Fíjese usted que es necesario identificarse con el nivel de aquellos a los que somos enviados. En el versículo 8 les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Es decir, iban a comer como comían aquellos a los cuales eran enviados. Y en el versículo 10 les dijo que no anduvieran cambiando de casa. Si una casa que los recibiera era una casa pobre, debían de comer pobremente. Y si era una casa rica, acomodada, deberían de comer mejor. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. En otras palabras, les estaba mandando vivir como viven aquellos a los cuales eran enviados. Esto, queridos amigos, tiene implicaciones para los que vamos y también tiene implicaciones para los que nos reciben. Los que vamos debemos estar dispuestos a compartir el nivel de aquellos a los cuales somos enviados. Esto es difícil para algunos. Yo me acuerdo que cuando estaba en el seminario, viviendo dentro de la sociedad de Estados Unidos, donde se vive mejor en términos generales de lo que se vive en México, me costaba trabajo pensar en regresar a México para vivir con el sueldo de un pastor. Y tuve que orar al Señor y tuve que batallar con Él porque personalmente debo de confesar que quería quedarme en los Estados Unidos. Me seducía su nivel de vida. Pero pude percibir que el Señor Jesús me decía, aquí en los Estados Unidos no te quiero. Quiero que regreses a tu tierra. Y regresé a México y Dios ha sido fiel para conmigo como siempre es fiel para con sus siervos. Pero algo que debemos entender es que los que vamos debemos estar dispuestos a compartir el nivel de aquellos a los cuales somos enviados. Pero por otro lado, los que nos reciben deben estar dispuestos verdaderamente a compartirnos su nivel. Y esto es difícil para algunas congregaciones. En algunas congregaciones se dice a manera de chiste, o las congregaciones más bien dicen a manera de chiste, los pastores deben de ser humildes y pobres. Dios se encarga de mantenerlos humildes, nosotros nos encargamos de mantenerlos pobres. Esto podrá ser un chiste, pero déjeme decirle, dentro de las esferas eclesiales, las iglesias deben sostener bien a sus pastores, los que les fueron enviados a ellos. Esa sí es la esfera del reino de Dios en misterio, la iglesia local. Y una iglesia mezquina con su pastor, déjeme decirle, peca contra el Señor, peca contra su rey, porque no sostiene bien al que le fue enviado de parte del rey. Por otro lado, démonos cuenta que el discipulado es una forma de formar buenos cristianos. Vea los versículos 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eso quiere decir que los apóstoles fueron como Jesús e hicieron lo que Jesús hacía. Predicaron el mensaje del reino, que era el mensaje que el Señor Jesús estaba predicando. Y beneficiaron a las multitudes o a los grupos que a ellos también los escucharon, sanando a los enfermos y echando fuera a los demonios, teniendo compasión de ellos porque el Señor Jesús era compasivo. En otras palabras, los apóstoles, discipulados por Jesús, fueron como Jesús e hicieron como Jesús hacía. Bueno, los apóstoles llamaron a los cristianos por medio de la Biblia a ser como ellos. Vea por favor 1 Corintios 11, versículo 1. El apóstol Pablo les escribía allí a sus discípulos de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto había sido fundada por él sobre el mensaje del Evangelio, sobre el fundamento que es Cristo. Pero eran los discípulos de Pablo. En otras palabras, Pablo los estaba enseñando. ¿Y qué les decía Pablo? Les decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que el apóstol Pablo estaba llamando a los cristianos de Corinto a ser como él. Y esto tenía justificación porque Pablo decía: yo soy como Cristo. Si somos imitadores de los apóstoles y llamamos a nuestros discípulos a imitarnos, estaremos produciendo buenos cristianos. Pero qué responsabilidad, ¿verdad? Discipular no es difícil, queridos amigos. Simplemente conviva con sus discípulos. Deje que vean su vida, para que sean como usted, para que oren como usted, para que lean la Biblia como usted, para que vayan a la iglesia como usted, para que muestren el fruto del Espíritu en sus vidas como usted, para que evangelicen como usted, para que den su dinero como usted, etc. Discipular no es difícil, pero sí es una gran responsabilidad. Como para preguntarse: ¿quiero que mis discípulos sean como yo? ¿Aprueba Cristo Jesús que sean como yo soy? ¿Quiero que mis hijos sean como yo soy y hagan lo que yo hago? Este tipo de preguntas debe movernos a vivir como los apóstoles, a vivir como el Señor Jesús. No hay remedio. Cuando discipulamos a otros, los enseñamos a ser como nosotros. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.